Benvinguts, benvingudes a tots. Hi ha algú que no entengui el català ara per parlar? Ah, no se valen idiomas, però bueno. No, si no, a mi no me cuesta nada de decirlo en castellano. Hoy tenemos, nos hemos puesto de bonito y todo, porque para nosotros es un honor poder tener a Carme Rusiñol. De verdad que fue gracias a Joan Almirall, que cuando estuvimos en el Reto de la Hora, pues me la presentó. Entonces, Carme, ella es doctora en musicología, aparte también hizo la carrera de piano con el título superior de piano, que es de lo que ella estuvo, y luego además también la carrera de historia. ¿Qué nos dice todo esto? Que tiene como diferentes, nosotros siempre estamos mirando puntos de vista, para poder, cuando ella terminó, ya empezó, podemos decir, la parte que es de trabajo, pero sin tener que estar trabajando, o sea, cuando se jubiló, se dedicó totalmente a la curiosidad investigadora de Pitágoras, de la escuela pitagórica, de todo lo pitagórico, y a partir de ahí fueron saliendo tantas cosas que está haciendo un libro, ya casi terminándolo. Entonces, la única cosa que sí, que esta vez nos ha traído para cada clase, vamos a tener pues algún poco de material, de fotocopias, pero lo que sí que no vamos a poder tener es, como otras veces hacemos, ¿cómo se llama? El PowerPoint, porque esto ya lo está guardando para sacarlo en el libro, que todos vamos a entender, y cuando saque el libro vamos a comprar, eso está claro. Entonces, el material de, en este caso, como todo es gratuito, luego quien quiera, pues para lo que es los gastos de fotocopias y así, pues luego dejáis algo en la cajita y ya está. No hemos puesto, que a veces ponemos... ¿Qué, cómo? Ah, obligatorio. Bueno, quiero decir que no lo hemos... Como es una vez al mes, porque cuando es así un curso que es cada semana, entonces ponemos un precio simbólico, pero esta vez, como es así una vez al mes, va a ser, acordaros que va a ser los miércoles, los últimos miércoles de mes. Por ejemplo, el último miércoles de octubre, el último miércoles de noviembre, diciembre no, el último miércoles también, es decir, que es de enero. De enero. Y luego ya viene octubre, noviembre, enero, marzo y mayo. Exacto. Entonces, pero lo vamos a ir diciendo igualmente en cada trimestre. No obstante, yo creo que va a ser el primero de, si ya nos deja, porque esto se va a ir profundizando. Nos ha puesto también algunos libros para poder luego nosotros estudiar para de cara a la próxima clase, que está muy bien porque como hay un mes, pues podemos aprovechar y luego hacerle todas las preguntas que sean. Bien, yo no quiero ahora cortar más tiempo y estoy muy muy agradecida de que Carme pudiste aquí en nosotros. Muchas gracias. Bienvenida. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. ¿Se oye bien, no? Vale. Pues entonces, muchísimas gracias a la Sociedad Teosófica por haberme invitado y sobre todo a Mercè Cartañà y después de las palabras que me ha dedicado también. Entonces, me interesaba mucho que tuvierais este pequeño organigrama o programa del ciclo que se va a hacer, porque la figura de Pitágoras y el pitagorismo es amplio y complejo. Pero yo he procurado siempre hacerlo entendedor para todo el mundo. He dado clases sobre el tema, muchas conferencias en institutos, gente de bachillerato y de COU, que necesitan que todo esté hoy día muy masticado, ¿no? Y para que no se pierdan, siempre lo he estructurado. Cuando doy una conferencia, muy estructurada por las partes que tiene el pitagorismo. Pero en este caso, que tengo que dar todo un ciclo, lo cual me permite poderme extender más en cada tema, no comprimirlo, sino extenderlo, me va perfecto, perfecto, incluso para escribir mi libro, ¿no? Y el programa lo he estructurado en relación con todo lo que es el temario del pitagorismo. Es decir, que las 5 sesiones que dedicamos, yo he procurado que ya, por ejemplo, si ven la primera, historia y origen del pitagorismo, que en este caso sería hoy. Entonces, ¿Esto qué sería? La introducción, pero desde el punto de vista histórico, porque si no, nos perderíamos. ¿De dónde salen? ¿De dónde vienen? ¿Qué bien? No, parecerían, con todo el lenguaje simbólico que tienen y lo difícil que ya es el pitagorismo, porque es difícil, procuro hacerlo ameno, pero es difícil, pues entonces podríamos pensar que nos distanciaríamos. Sin embargo, una buena introducción, esto le da como un cariz más humano, más próximo. Esto sería hoy, dedicaríamos historia y origen de la comunidad pitagórica. Cuando se habla de pitagorismo, yo me gusta hablar siempre o de escuela pitagórica o de comunidad pitagórica, ¿eh? Y alejarnos un poco de esta figura mítica, legendaria de Pitágoras. Sí, es su fundador, pero realmente los que recrearon la escuela son los importantes, que siempre están en silencio y escondidos. Entonces tendríamos hoy localización geográfica, marco histórico, biografía resumida de Pitágoras, muy resumida, y la comunidad pitagórica, su división y su dedicación. De todas maneras, hoy yo también procuraré ya introducir todo lo que después, el temario que después vamos a ver más profundamente. Es decir, que como después tienen un cuestionario, en este cuestionario yo ya iré indicando los conceptos que irán surgiendo a lo largo de este ciclo y después los puntos más importantes que, incluso si ustedes lo quieren señalar, para que después pueda ser algo ya secuenciado y seguido de una manera fluida, sin tener que decir, uy, esto yo, ¿eh? Es decir, que hoy será la biografía un poco muy escueta, el contexto histórico, pero aparte de esto también que ya iré introduciendo todo el temático que se irá viendo a lo largo del ciclo, de una manera siempre muy estructurada. ¿Y cómo lo he estructurado este ciclo? Pues ya empezando, ya he dicho, la historia, el pitagorismo es complejo, ¿por qué? Porque contempla cuatro materias, que son las materias del quadrivium. Contempla cuatro disciplinas. La primera, aritmética; segunda, geometría; bueno, digo en este orden, puede ser en otro orden, ¿eh? Música y astronomía. Cuatro materias, lo que luego en la Edad Media se llamará el quadrivium a partir de Boecio, que serán las enseñanzas obligatorias hasta el Renacimiento. Es decir, aritmética, geometría, música y astronomía. Y entonces verán, por ejemplo, la espiritualidad pitagórica sería el complemento de hoy. El tema de la inmortalidad del alma sería el segundo tema. Esto entraría dentro de la doctrina religiosa. Pero después, en el misticismo y razón, ya verán que es la ciencia y la filosofía del número. En este tema, que es el tercer tema, ya está la aritmética y la geometría, porque hablo de las dos materias juntas, fundidas, porque ellos lo fundían. En el número 4 está el estudio especulativo de la música, la razón musical y la acústica. Y por último está el tema de la astronomía con la música de las esferas, que es una invención y una creación totalmente pitagórica que luego llega hasta el barroco. Kepler es el último que tratará la música de las esferas. Por lo tanto, ya tenemos más o menos, he dado con este, con estos títulos, ya ven por dónde irá el estudio de la escuela pitagórica, porque además tenemos que contemplar que es una escuela religiosa, pero científica. Y aquí está el problema. Y es donde, sí, es donde esto lleva a equívocos y mezcolanzas, ¿no? Durante toda la historia hasta el barroco. Bien, entonces, una vez ya introducido esto, voy a decir también un poco los objetivos que me he planteado con este ciclo y con ese tipo de charlas. Para mí es muy importante que, no sé, a ver si seré capaz de visualizar un poco esta concepción espiritualista que nos llega de tiempos muy ancestrales, porque lo que hace el pitagorismo es recoger también una espiritualidad latente en el sí de la humanidad. Ellos llegan al conocimiento científico a partir de la espiritualidad, a partir de la religiosidad. Es decir, cuando hay el tránsito del mito al logos, ellos rompen con el mito, pero a la vez lo suplantan por una religiosidad mística, en este caso el orfismo. Y por eso no se entiende cómo en la aritmética, la visión de ellos aritmética no es el número de contar monedas o de medir campos, como tenían los egipcios, que la geometría medían, les servía, era una disciplina para mesurar. No, para ellos el número es algo simbólico, algo espiritual, es la sustancia del mundo, l'arche, es la primera sustancia. Y por esto es tan difícil, porque siempre utilizan un vocabulario simbólico y su mensaje es simbólico. Y el gran encuentro es cuando esto lo pueden demostrar científicamente, de una manera empírica, científica. Y entonces, claro, esto les ocurre con la música, que luego hacen la unión entre aritmética, música y astronomía. Todo este simbolismo, como ellos buscan la totalidad, fundirse en un todo, que esto es muy propio de los grandes pensadores de la antigüedad, tener una cosmovisión totalitaria. Verán que estas disciplinas, ¿por qué se juntan? Porque ellos intentan hallar el todo, la fusión del todo, y lo intentan de una manera empírica, buscando, hallando reglas matemáticas que les avalen lo que ellos antes han intuido. Y cuando encuentran esto, es algo que les da una fuerza terrible. Y entonces, ¿qué pasa? Que esto lo quieren, de momento, silenciar. Porque una de las cosas que también hay que tener en cuenta en el pitagorismo es que es un movimiento de élite. Ya lo verán, todo esto lo introduzco para luego ver la división de la escuela. La escuela está dividida, regulada por normas, por reglas estrictas, entre los iniciados y los científicos. Por lo tanto, los científicos es una élite que piensa, que investiga, que llega a la práctica y que está bajo el voto de silencio. No se pueden divulgar conocimientos, no se pueden divulgar reglas. Es algo muy, muy, muy grave, porque incluso los que estaban condenados, los que divulgaban conocimientos de la escuela. Y hasta el siglo V y IV no hay escritos pitagóricos. Por eso aquí está también el misterio. Porque hay reglas de silencio que no dejan difundirlo. Tenemos el silencio, tenemos el misterio, tenemos el simbolismo y el mensaje simbólico, porque ellos se comunican por medio de símbolos. Es decir, que todo esto ha creado un halo alrededor del pitagorismo legendario. Y ya también, claro, la figura Pitágoras del siglo VI antes de Cristo. Por lo tanto, es una figura lejana. Todo esto, lejanía, silencio, misterio y simbolismo, ha creado ese halo de recelo. Y después, también, esto yo me he dado cuenta a medida que he ido leyendo y he ido interpretando y también intuyendo cosas, que incluso hay gente muy interesada en tenerlo marginado. Yo creo que uno de los primeros fue Platón. Platón era muy hipócrita, y perdonen si hay alguien que lo quiere mucho, pero ¿sí todos? Pues bueno, hay que decir lo bueno y lo malo. Platón era un genio, y como genio le gustaba ser él, ¿no? Y entonces él compró escritos pitagóricos, y de aquí que redactó el Timeo, pero no le interesó y nunca lo dijo. Pero sus discípulos, hay un discípulo que lo acusó de haberlo comprado. Platón silenció todo lo que pudo el pitagorismo, y era amigo de los pitagóricos además, porque era amigo de Arquitas, y también silenció todo lo que pudo Demócrito, porque no le interesaba el materialismo de Demócrito. Es que esto ha sido siempre la historia de la humanidad, no es de ahora. Cada cual para su casa, ¿no? Esto. Bueno, y ahora perdonen toda esta introducción. Yo estaría muy feliz de ver que ustedes, que son un movimiento espiritualista, que están en esta onda, sepan a lo largo de todo el ciclo captar ese mensaje de que la ciencia no solamente es ciencia, sino que nos sirve para conectar en un todo en el cual todos estamos integrados, y que esto, uno de los principales, como dice Bertrand Russell, fue Pitágoras, y no es sospechoso de ningún espiritualismo Bertrand Russell, pero lo dice. La matemática nace en Pitágoras y nace del anhelo de conectar con un todo, con una religión que lo englobe todo. Entonces esto se ligaría un poco con esa frase de resucitar el pasado es comprender el presente. Si nos adentramos en la historia, siempre vemos que tenemos unas raíces muy comunes. Dialogar con los clásicos nos aporta luz en nuestro tiempo confuso y complejo. Bien, y entonces me interesaría mucho ahondar un poco en esas preguntas, porque todos tenemos ideas prefijadas, ¿no? Yo creo que ustedes todos tienen una idea de lo que puede ser el personaje y de Pitágoras y la corriente del pitagorismo. Entonces, yo les pongo esas preguntas. Una corriente filosófica, una escuela científica, no, esto no está escrito, está en el PowerPoint. Iremos alternando. es una corriente filosófica, es una escuela científica, un pensamiento místico, una religión, una secta política o una fraternidad esotérica. Yo pienso que es un poco de todo y mucho. Y ahora, la leyenda que antes les he dicho que cae sobre Pitágoras. ¿De dónde sale Pitágoras? Pitágoras sale de Samos, luego ya verán el mapa. Samos está en la costa jónica, siglo VI antes de Cristo. Este siglo, hay una teoría que seguramente conocerán, que se llama el tiempo eje, que describe cómo hay una corriente universal de espiritualidad muy acentuada en la historia de la humanidad, que coincide precisamente en el siglo VI antes de Cristo. Y esta corriente espiritual, tanto la encontramos a la China con Lao Tse, Confucio, a la India, luego ya con Buda, lo encontramos en Israel con los grandes profetas, Jeremías, por ejemplo, y la encontramos en Grecia con el personaje de Pitágoras, un mensaje espiritual. Es como una atención a la humanidad, como una luz que entra. Y claro, el personaje de Pitágoras, ¿qué nos pasa? Que es lejano y misterioso. Incluso ha habido una corriente historiográfica de principios del siglo XX que ponían en duda su existencia. Pero esto no podemos ponerlo en duda porque hay el mismo Platón lo cita dos veces, Aristóteles también lo cita Heráclito, que se lo carga precisamente porque le acusa de polimatía, de querer ser un polímates, de saber demasiadas cosas, de un enciclopédico, y muchísimos otros que lo citan. Por lo tanto, la existencia de Pitágoras no cabe duda. También se ha puesto en tela de juicio la existencia de Jesucristo, porque ya si queremos rizar el rizo. Entonces, ¿qué ha pasado? Que este silencio que yo les decía, el misterio, el simbolismo, todas las reglas de la secta, esto potenciaba que quedara todo muy escondido dentro de un círculo de elegidos. Y entonces quedó que la escuela pitagórica, cuando pasó a Italia, sufrió un incendio y una persecución. Solamente faltó esto, ¿no? Y se perdieron muchos pitagóricos porque los quemaron. Entraron en su casa, de donde se reunían, en el local donde se reunían, y quemaron. Y entonces quedaron dos o tres que pudieron huir a la Magna Grecia, a Tebas se fueron. Y después pasó un periodo que coincide con el platonismo y el aristotelismo, que también los pitagóricos tenían como un poco de mala fama, como si fueran un movimiento un poco marginal, y que les interesó también potenciar esa imagen, ¿no? Pero luego hay un resurgimiento del pitagorismo muy grande antes de la venida de Cristo, el siglo II. Hay autores que dicen el III, otros que dicen el II. En Roma, precisamente, nace un interés muy grande por el pitagorismo. Y entonces surgen unos pensadores que pueden conectar con todo el pensamiento oriental. Por lo tanto, recibe también el impacto de las religiones orientales, sobre todo de la India y del Oriente Medio. Y estos lo difunden en el Imperio Romano. ¿Qué pasa? Que luego surge el cristianismo y se afianza. Primero es un movimiento muy espiritual, pero luego el cristianismo penetra en las estructuras de poder del Imperio Romano, con los últimos emperadores. Y ya saben, Constantino. Entonces, ¿qué pasa? El pitagorismo rivaliza con el cristianismo. Y en la figura de Pitágoras toma un aspecto más legendario todavía, porque hay una serie de autores que se dedican a magnificar esta figura, deificarlo, que son los que precisamente se oponen al movimiento cristiano. Porfirio, Jámblico, de la escuela neoplatónica. Y entonces lo deifican. Y sale una figura que incluso que hace milagrera, que hace milagros, y les interesa potenciar esta imagen para rivalizar precisamente con el cristianismo. Y esto yo creo que le ha hecho mucho daño, porque con el tiempo esta leyenda se incrementa y claro, entonces parece que toma como a veces un poco de aire, un poco supersticioso. Y esto es lo que le hace daño al pitagorismo. Siempre, por esto hay que tener en cuenta, que siempre ha tenido una gran proyección científica, ¿eh? Esto no, nunca se le puede negar. Yo ahora me refiero a la figura del maestro, a la figura de Pitágoras, no a la escuela. La escuela siempre ha tenido una gran categoría intelectual. Por lo tanto, tendríamos esas preguntas también. Si es, algunos lo han acusado de chamán, incluso hay unas tesis filosóficas que lo acusa de chamanismo para provocar movimientos en el alma, etc. Un filósofo, algunos afirman que fue el primero en inventar la palabra filosofía, que para él era igual a sabiduría. Un matemático, evidentemente, un matemático sí, porque, cuidado, él no inventó el teorema, ¿eh? El teorema estaba inventado hacía muchos años en Babilonia, porque hay tablillas en Babilonia con las ternas pitagóricas. Lo que pasa que él le dio forma y su escuela le dieron forma. Él recogió muchos saberes. Era un músico. Bueno, a ver, siempre, y ahora también ya les pongo sobre aviso, que cuando hablemos de la música en Pitágoras, hablaremos de dos vertientes musicales. Sobre todo esto, cuando toque el ciclo de la música. Pero hablaremos de dos vertientes. La música como terapia para purificar y para acercarnos a ese todo, y la música como especulación científica. Esto hay que tenerlo muy en cuenta en la escuela pitagórica. La música como terapia, como medio de purificación, elevación espiritual, y la música como investigación científica. Y ya el día que hablemos de la música, lo verán muy bien, cómo todas las investigaciones se llevan a cabo mediante la unión de música y aritmética. Por lo tanto, siempre verán en la escuela pitagórica aquellas dos visiones que antes yo les he acentuado tanto: la visión espiritual y la visión científica. Nunca podemos perder esto de vista, o si no, no entenderíamos nada del pitagorismo. ¿Un místico? Pues sí, era un místico. ¿Por qué? Porque él creía que podemos acceder a este todo mediante nuestra unión espiritual, nuestra purificación espiritual y nuestra preparación intelectual. ¿Eh? Espiritualidad e intelectualidad. ¿Un agitador político? Pues sí, se le ha acusado también de agitador político. ¿Por qué? Porque antes les he dicho que incendiaron la escuela por celos, por rivalidades y también porque les interesaba ahogar el mensaje de espiritualidad que Pitágoras llevó a la Magna Grecia. Y ahora, aquí les he puesto un poco el mapa de la época de Pitágoras para que sitúen. Aquí está la costa jonia. Él era oriundo de Samos, de la isla de Samos, que está frente a Éfeso. La ciudad de Éfeso, que es una ciudad mítica, importantísima en el mundo antiguo. Por tanto, esto es muy importante porque de Samos, el primero, seguramente que acosado por el tirano de Samos, Polícrates, tuvo que huir a Egipto. Y aquí están los viajes de Pitágoras. Primero a Egipto. En Egipto estuvo en contacto con los sacerdotes del templo de Amón. Aquí él recogió muchas teorías del Uno. Ya saben que el templo de Amón era adorar al dios Uno. Por lo tanto, frente a una religión politeísta de los egipcios, allí se daba mucha importancia al Uno. De Egipto, Cambises, un emperador persa, invade Egipto y deporta muchos egipcios y los deporta a Babilonia. Y aquí es cuando Pitágoras habría salido para Babilonia, deportado y exiliado. ¿Pero qué pasa esto? Para él es una bendición. ¿Por qué? Porque en Babilonia conecta con los sacerdotes babilonios, que son los magos, los astrólogos. Y allí es él cuando recoge también todo su saber matemático. Porque no son solamente los egipcios que tienen las matemáticas. Sí que tienen, pero también las tienen de Babilonia. Y en Babilonia es donde se han encontrado todas esas tablillas, que incluso se venden ahora en chiringuitos en Nueva York, ¿eh? Tablillas que estaban en Babilonia, con todo lo que ha habido, y ya antes recogieron, había un pillaje muy grande en Irak, del museo, y están tablillas de estas en Nueva York, y se venden. Bueno, pues allí puede recoger toda la ciencia astrológica de los magos, la divinización de los astros. Cuidado, no es astrología, es astronomía lo que él recoge. Y sobre todo la mitología ligada entre el número, los números simbólicos y los astros. Esto él lo recoge. Por tanto, cuando veamos el tema de la música de las esferas, es un programa ya previo que él ha bebido las fuentes en Babilonia, de toda la música de las esferas, porque esto seguramente que fue una intuición de los magos, que él después pudo demostrar con los experimentos acústicos. Pero esto seguramente era una intuición que tenían los magos babilónicos de que la música se proyectaba en el universo. Esto lo veremos concienzudamente y muy profundamente el día que expliquemos la música pitagórica. Ven cómo vamos introduciendo temas, ¿eh? Y si, por favor, si se pierden o hay alguna pregunta, pueden levantar la mano tranquilamente, porque a mí lo que me interesa es que hoy sea la introducción y que vayamos despacio para ir introduciendo un tema complejo y difícil. Bien, entonces, de Babilonia pasaría otra vez a Samos. ¿Pero qué pasa? Hemos de tener en cuenta que, ven, esto está en el Mediterráneo. En el siglo VI, ya hace más de 100 años, que los griegos han descubierto todo el Mediterráneo y han descubierto el comercio. Por lo tanto, estas ciudades de aquí son ciudades comerciales, aparte que pueden tener grandes mitos y gran religiosidad como Éfeso. Pero Samos precisamente no alumbra una gran religiosidad. Samos es más bien una isla donde existen los comerciantes con una mentalidad muy práctica y huyen de todo simbolismo. Entonces allí Pitágoras, él lanza ya, empieza a lanzar sus, a difundir su mensaje espiritual, y se reúne con unos grupos interesados, pero no tiene demasiada difusión. Es decir, que hay como una reticencia, y él se cansa, es que cansa un poco, y entonces es cuando ya pasa a la península de Grecia, y de aquí va al sur de Italia. Aquí en el sur de Italia está Crotona, está Tarento, y después está Siracusa. Entonces él va aquí, a Crotona. Crotona está por aquí. Y aquí Siracusa. Las dos ciudades tienen mucha relación comercial también. También son puertos comerciales. Pero ¿qué pasa en Italia? En Italia siempre ha habido, ya desde los etruscos, movimientos y religiones de tipo mistérico. Creen en la inmortalidad del alma. Este tema de la inmortalidad del alma también es muy delicado. Yo hablaré en la próxima charla sobre la inmortalidad del alma, porque es un tema que en la sociedad griega es difícil de comprender. Ellos no creen, los griegos, en la inmortalidad del alma. Y son estas religiones mistéricas, los órficos y los italianos y la parte de Egipto también, que sí que creen en esta doctrina. Por lo tanto, Pitágoras, ¿qué sería? Sería una persona imbuida de todas las ciencias orientales y también con un gran bagaje espiritual que no es propio de los griegos, sino que es propio de otras civilizaciones. ¿Y qué es lo que le habría posibilitado esto? Pues sus viajes. Sus viajes, su conocimiento y su polimatía, de la cual le acusa Heráclito. Heráclito le dice: no es una persona inteligente, es un polímata, porque se dedica a muchos saberes. Bueno, pues sí, pues también es un mérito recoger sabidurías, pensamientos, teorías y saberles darle un cuerpo. Y luego fundar una escuela. Y luego esto difundirlo. Que yo sepa, Heráclito nunca tuvo una escuela. Así como Epicuro sí, Platón también, tal, pero es un gran genio, ¿no?, Heráclito, pero también tiene su mérito haber sabido darle forma, estructurar todo un pensamiento Por lo tanto, me parece que ahora la figura de Pitágoras queda un poco centrada. Y ahora sobre esto, si hay alguna pregunta, podría yo responder, si tienen ustedes alguna duda sobre la figura de Pitágoras, la figura de un maestro. ¿No? Vamos introduciendo. Aquí tenemos esos viajes de los cuales he hablado. Samos, Fenicia, viajes, Egipto, Babilonia, Samos, Magna Grecia, Crotona, Sibaris, Siracusa. Perdón, antes he dicho Sibaris. No, he dicho Siracusa, ¿no? Porque a veces... Hay que decir una cosa. Aquí, entre Sibaris y Crotona, había una gran distancia. Han oído hablar de la palabra sibarita. Sibarita quiere decir una persona hedonista. Hedonista. Dedicada al placer del cuerpo. Todo lo contrario de Pitágoras, que es un asceta. Por lo tanto, había una gran rivalidad. Y parece ser que los samios, los de la isla de Samos, eran más bien hedonistas también. Por tanto, no les interesaba un asceta. Y hicieron todo lo posible para alargarlo siempre que pudieron. Bueno, aquella leyenda que antes les hablaba, él tiene de los griegos, esto sí. Los griegos tienen dos mitos principales que Nietzsche ha puesto siempre, ha resaltado mucho, que son la tendencia dionisíaca y la tendencia apolínea, que Nietzsche afirma que todos llevamos dentro. Entonces, esto está en la personificación del dios Apolo y del Dionisio, con todos los mitos que ya sabemos, ¿no? ¿Qué tendencia explicaría Apolo? Pues Apolo es el orden, la armonía, la luz. Orden, paz, armonía y luz. El intelecto, la luz del día. ¿Qué es Dionisio? Dionisio es la oscuridad, la sombra, la pasión desenfrenada, que también siempre está dentro del alma y el alma griega. Pero entonces, ¿qué hace Pitágoras? Pitágoras, que es un asceta y que lo que procura es el desarrollo del intelecto, pues él, evidentemente, escoge a Apolo, la armonía, el orden. Incluso él, estos escritores de la última época después del Imperio Romano que antes les he citado, le llaman el Apolo hiperbóreo para darle este halo de magnificencia, de grandeza. Le llaman el Apolo hiperbóreo, que viene del país de los hiperboros, que está en Turquía. Entonces, esto también pertenecería a la leyenda. Bueno, de poderes milagrosos hay muchos, que si va por las aguas, que también hace milagros, que impone las manos, etc. Todo esto también es fruto de estos últimos escritores. Lo que sí que no se le puede negar es una energía espiritual genial, fuera de dudas. El poder de la música que él tiene, porque mediante la música él cura, también cura las enfermedades del alma, porque él toca la cítara y mediante la melodía de la cítara puede frenar pasiones y curar pasiones del cuerpo. El poder de la palabra, esto es indiscutible, porque en cada ciudad que él visitaba tenía cantidad de gente que le escuchaban, porque le escuchaban mujeres, niños, esclavos, estaba abierto a todo el mundo. Incluso había gente como él, predicaba también mucho el orden dentro de la familia. Habían personas que tenían amantes o que tenían, no tenían una familia muy estructurada, y a partir de sus sermones, pues entonces llegaban a casa y llevaban otro tipo de vida. La autoridad, evidentemente, moral y religiosa. Él, la escuela pitagórica, también es una escuela muy jerárquica. Está la figura en la cúspide, el maestro. El maestro lo dice, él tiene la verdad. Es muy jerárquica. Antes también ya les he hablado de la religión mistérica, del orfismo. Cuidado, el orfismo, muchos de ustedes habrán oído que también está relacionado con Dionisios. Está relacionado con Dionisios porque, claro, los mitos, que son tan camaleónicos y son tan dispares, cada tradición los adopta a su manera. Y entonces, a veces, esta figura de Orfeo, que es el mago poeta, el mágico poeta y cantor, yo creo que era incluso, bueno, está muy, no está demostrado con documentos, pero sí que se cree muchísimo que era una figura legendaria dentro de la literatura, Orfeo, que era un poeta cantor. Por lo tanto, la figura de Orfeo es una figura que enlaza con el mundo de la poesía y el mundo de la música. Y Pitágoras recoge también esta tradición, la tradición de la música, del orfismo, de Orfeo, del mito de Orfeo. ¿Qué tendría la religión en Orfeo, en el aspecto musical? Pues que la música es capaz de subvertir la naturaleza, los poderes de la naturaleza. Ya saben el mito, que han visto seguramente en pinturas y en obras de literarias, que Orfeo desciende a los infiernos y allí está su amada Eurídice y le dice que no se tiene que volver atrás, ¿no? Pues él puede captar el favor de Hades, que es el que es el dueño del infierno, mediante su cítara, porque toca la cítara. Por lo tanto, el canto de Orfeo es capaz de subvertir las fuerzas desenfrenadas de la naturaleza, y esto será el aspecto que le interesará a Pitágoras, este poder sobrenatural y trascendente del mundo de los sonidos, de la música. Esto sí que también hemos de tenerlo en cuenta. Esto será lo que recogerá Pitágoras de ese mito, del mito de Orfeo. Ahora, cuidado. Una cosa es el mito de Orfeo y otra cosa es el movimiento del orfismo. Esto también hablaré mucho el próximo día, cuando hable de la espiritualidad del alma, que hablaré del orfismo y del pitagorismo, que son dos movimientos que se retroalimentan uno de otro. El orfismo es un movimiento paralelo al pitagorismo, basado, hoy diré solamente, basado en la literatura, la poesía, la inmortalidad del alma, la purificación del cuerpo y el poder sobrenatural de la música. Esto es el movimiento del orfismo, que luego recoge el pitagorismo, ¿vale? Y recoge Pitágoras. Queda bastante claro, ¿no? Lo que es el mito de Orfeo, el mito, y luego lo que es el movimiento del orfismo, que dura también igual, la misma extensión histórica que el pitagorismo, porque el orfismo también está a partir del cristianismo también. O sea que el cristianismo también tiene que rivalizar con el orfismo, porque hay muchos escritos de los siglos 3 y 4 después de Cristo. Ahora vamos ya a un poco a la organización de la escuela pitagórica. ¿Qué era esta escuela que Pitágoras fundó en Crotona? Crotona. La primera escuela pitagórica, ¿eh? Después se fundaron otras. La primera, la de creación pitagórica, estaba en Crotona. Bien, ya hemos hablado antes de la divulgación del Quadrivium, la divulgación científica del Quadrivium. Las cuatro materias: aritmética, basada en la ciencia del número. Ya he dicho antes que la escuela pitagórica basaba el número en la formación del cosmos. Para él, el número era lo que creaba toda la realidad. Es la base de su filosofía simbólica y mística. El aritmos, el número. Después está la geometría, con la ciencia de la aritmogeometría. ¿Qué pasaba con la geometría? Que así como la aritmética es algo, perdón, la aritmética, el número, es más simbólico, la geometría es muy demostrativa. Y entonces, mediante la unión de aritmética y geometría, crearon la aritmogeometría, que era la didáctica para estudiar, para ver los números. Y entonces viene cuando los matemáticos construyen figuras, incluso con piedrecillas, pequeños cálculos, de aquí viene la palabra calcular, y escenifican números con los cálculos, porque esto es mucho más didáctico para comprender lo que encierra, por ejemplo, el número 3. Si lo vemos dibujadito y expresado en cálculos, es una manera de conectar más con el simbolismo del número 3, igualmente con el 2, ¿eh?, o con el 1. La música, ya he insistido mucho, que era la especulación acústica mediante el monocordio, esto también ya lo veremos. Especulaban mediante el monocordio. El monocordio era una cuerda tensada encima de una tabla de madera con un canon encima, que era una regla, y entonces mediante una clavija corrían la clavija, y según el punto que apretaban la cuerda daba unas vibraciones. Y ellos, ya lo explicaré esto, descubrieron unas vibraciones que se adaptaban a quebrados, a razones aritméticas. Y esto les pareció, fue el día que descubrieron esto, bueno, dieron gracias a los dioses, ¿eh?, porque fue el gran descubrimiento, que unas vibraciones pudieran demostrarse mediante razones matemáticas. Esto fue el gran descubrimiento de la escuela pitagórica. Todo esto luego lo trasladan al cielo, a la música de las esferas. Esto es difícil, pero si vamos entrando poco a poco, verán cómo todo también viene rodado, ¿no?, un poco. Y finalmente, la astronomía, la armonía cósmica. La armonía cósmica, la armonía del cosmos. La armonía, que el concepto de armonía, nosotros entendemos los músicos, lo que hemos estudiado en música, entendemos por armonía, que es la ciencia de los acordes. La ciencia de los acordes, que concuerdan un acorde con otro. Para ellos la armonía es la unión de contrarios, para la escuela pitagórica. Es un concepto filosófico, ¿eh? La unión de contrarios. Cuando los contrarios se unen, de ahí, y en medio está la razón, de ahí surge la armonía. Conjunción de contrarios. Entonces hay la típica tabla que Aristóteles recoge en la metafísica, del límite, limitado, número 1, 2, ¿eh? Esto también ya lo veremos, ¿vale? pues el concepto de armonía. Y entonces esta armonía que se traslada al cosmos también se traslada a la persona. Por lo tanto, lo ven siempre, es una idea total que pretende unir el todo y sobre todo el ser humano ligado a una armonía cósmica, que es realmente cuando se encuentra la paz y se encuentra esta unión que parece que tendemos desde que nacemos, poderse fusionar, esta fusión. Y hay muchos, varias propuestas en la historia de la humanidad, pero la propuesta pitagórica es lograr la unión mediante el intelecto, buscando la armonía. ¿Qué tenía la comunidad escuela? Era un sistema comunitario, sistema de grupos de personas que se unían con un fin común y obedeciendo las reglas y normas que les daba un maestro que tenía la categoría suficiente como para impartir su doctrina. Esto también es muy importante. Tienen un ideario filosófico religioso común, una escuela científica dedicada al intelecto y una hermandad. Esto es muy importante. Una hermandad. Todos los hermanos pueden participar, pero cuidado, hay unos niveles dentro de esta hermandad. Los niveles de los iniciados y los niveles de los científicos, ya lo veremos. Después otra muy importante, comunidad de bienes. Es una experiencia comunitaria, que incluso parece comunismo. Y seguramente, como Pitágoras también había viajado por Grecia, pues seguramente tomó modelos de Esparta. Por ejemplo, el comedor comunitario, el sistión, era un modelo espartano. La comunidad de participar era un modelo espartano. Lo que sí que Pitágoras rechazó de Esparta fue el militarismo. Tenemos la división jerárquica con el maestro a la cúspide y luego los acusmáticos y los matemáticos. También esas palabras irán saliendo a lo largo de todas las charlas, ¿no? Acusmáticos, sobre todo, y matemáticos. ¿Qué quería decir esto de acusmáticos? Acusmático viene del verbo acuou, que quiere decir oír, los que oían. Por lo tanto, habían unos oyentes, los iniciados, que debían pasar 5 años de silencio para oír, para profundizar. Y luego estaban los matemáticos, que era el grupo que antes les he dicho de los elegidos, los que especulaban, investigaban y podían lanzar teorías. Los matemáticos, yo creo que no solamente estudiaban matemáticas, parte geométrica y aritmética, y después música y astronomía, evidentemente estas 4. Pero yo creo, por lo que voy viendo, que también hay médicos dentro del pitagorismo importantes, y biólogos. Por lo tanto, como los saberes siempre se funden unos con otros, es interesante contemplar esta parte, que también tienen médicos y biólogos. Se dedicaban los matemáticos al estudio filosófico y científico, y otro concepto también un poco difícil, pero que para ustedes será muy fácil. La contemplación teorética del cosmos. De esto también iré hablando siempre. ¿Qué era la contemplación teorética del cosmos? Pues, como antes he dicho, este movimiento intelectualista pretendía llegar a esta fusión con el cosmos, y repito otra vez, por medio del intelecto, pero para llegar a este nivel de éxtasis, no es un éxtasis que se eleva por encima de todo y huye del mundo pretendiendo un mundo como tiene un poco la religión hindú, fuera de un nirvana. No, era una contemplación teorética a partir de unos presupuestos científicos. Pero cuidado, y esto sí que vamos muy despacio. No una ciencia solamente empírica, sino esta parte de la ciencia que es también parte mística. Cuando ellas contemplan el uno por medio de la contemplación teórica, es el uno, el uno aritmético, el aritmos, el número aritmos, pero a la vez revestido de una potencia y una energía espiritual. Y esto se encuentra en Pitágoras. Claro, esto les da un auge, una fuerza y una energía espiritual para indagar de una forma muy profunda y muy concienzuda. Porque ellos, cuando indagan, cuando investigan, cuando especulan, ellos penetran en la esencia. No sé si yo creo que incluso hoy los científicos esto también lo tienen que hacer, ¿no? Porque es muy difícil el mundo de las ciencias, y si no tienes este espíritu, creo que tienen que tener éxtasis también. Pues este éxtasis era de este tipo, ¿no? De encontrar el saber, pero el saber recubierto de esta energía, de esta fuerza. Y esto es lo que les hace conectar el mundo de las matemáticas, de la astronomía, de la música, porque todo se reviste de este halo de espiritualidad. Y es esto la contemplación teórica. Ahora bien, para llegar a este estado, no solamente era investigar encima de una tabla o llenar figuritas, sino que tenían que tener una preparación espiritual. Y de aquí viene también la parte terapéutica de la música, que mediante la música ellos aplacaban las pasiones del alma y del cuerpo, y mediante una alimentación adecuada, por lo tanto música, alimentación adecuada y el examen de conciencia diario, llegaban a un estado de misticismo que les proporcionaba poderse enfrentar a este éxtasis y contemplación teórica. Yo creo que esto para ustedes no les es difícil, así como cuando explico, y a esto ya no procuro explicarlo mucho en un instituto, porque es que no se entiende, ¿no? Por lo tanto, todo lo que he ido diciendo, la etapa inicial de los iniciados, la enseñanza simbólica, que de esto hablaremos también, la homonía, que era homonía, la palabra homonía en griego quiere decir concordia, la amistad, la filía puesta al máximo, también de una manera espiritual, dándole esta proyección espiritual. El carácter esotérico, que antes he hablado, el silencio, la musicoterapia, ya hemos hablado, también los efectos mágicos de la música, el examen de conciencia diario, no te vayas a dormir si antes no has pensado lo que has hecho mal o lo que has dejado de hacer. Esto es la razón, ¿eh? También poner razón dentro de tu práctica. La inmortalidad del alma, este concepto que les viene del orfismo y que ellos buscan en el sur de Italia también. La pureza del cuerpo mediante la ascesis. Ya he dicho antes que Pitágoras era un asceta. La pureza del cuerpo se consigue mediante la dieta y el orden de las pasiones. Y aquí esto también, verán que todo se liga, porque la pureza del cuerpo va unido a la musicoterapia, al examen de conciencia, a la inmortalidad del alma. Todo siempre se une. Los acusmáticos, como Pitágoras era un gran maestro, era un gran didacta. Entonces él, para formar su escuela, escogía, no tampoco cogía a todas las personas que querían entrar. De aquí viene, cuando le quemaron la escuela, fue un resentido, que no lo había querido porque ya lo veía que era una persona con poca calidad humana, y él se dio cuenta y lo rechazó. Y entonces este resentido recogió todo un grupo y quemaron la escuela pitagórica. Esos iniciados tenían que pasar por un proceso de selección y clasificación de los elegidos. Se ve que Pitágoras también tenía una intuición especial para captar la persona humana. Los juicios fisionómicos, análisis de los aspectos físicos, rostro, mirada, movimientos, y a los rechazados, como era una escuela simbólica, se les erigía un monumento sepulcral como a los muertos. Es una manera de muy fina, ¿no? La enseñanza, el método simbólico. Esto también, con esto chocaba mucho con la realidad Pitágoras, porque no todo el mundo está capacitado para entender el lenguaje de los símbolos. Y entonces él explicaba mediante acusmas. Los acusmas, como ya hemos dicho que viene del verbo acuo, era sentencias orales, que también se llaman sentencias orales. Y crípticas, preguntas, qué es lo más, qué se debe hacer. Les leeré unos cuantos acusmas porque hace un poco de calor, ¿no? De un poco de, así nos podemos acercar más de una manera amena. ¿Qué es? Definiciones superlativas. ¿Qué es lo más? Guías de conducta moral. ¿Qué se debe hacer o no hacer? Ejemplos. ¿Cuáles son las islas de los bienaventurados? Y otros respondían: el sol y la luna. ¿Qué es el oráculo de Delfos? Eran trucos, ¿eh? Trucos. La tetrarquis. Esto ya hablaremos también de la tetrarquis. ¿Qué es lo más justo? El sacrificio. ¿Qué es lo más sabio? El número. Habían otras formas que a nosotros nos parecen muy raras en nuestra época, pero que todas responden a sabidurías ancestrales, tótems, prohibiciones que él iba recogiendo y que a nosotros nos parecerá muy raro. Pero, por ejemplo, se les prohibía recoger la comida caída de la mesa, para acostumbrarles a comer con moderación. Esto a los iniciados, ¿eh? O porque tales hechos indicaban la muerte de alguien. Incluso Aristófanes dice: no pruebes lo que cae dentro de la mesa. Debía ser algún tabú, que luego esto pasa. no deben tocar un gallo blanco. Esto parece muy raro, porque este animal está consagrado al mes y es un suplicante, y la súplica es cosa buena. Bueno, yo no he visto muchos gallos blancos porque no me gustan, pero bueno, el gallo está consagrado al mes porque anuncia las horas, ¿eh? Como tiene una reminiscencia. También lo blanco es de la naturaleza de lo bueno. Por lo tanto, cuidado con el gallo blanco. No debían tocar peces que estuvieran consagrados, porque no era correcto que a los dioses se sirvieran los mismos platos que a los hombres. Algo que también. No debían quebrar el pan, porque sobre un pan se encontraban los amigos en los tiempos antiguos. El hecho de cortar el pan, piensen un poco en la última cena, ¿no? Se ve que es ya una costumbre ancestral. Otros explican la norma por referencia al juicio en el Hades. Otros dicen que la división causaría, cortar el pan, dividir el pan, podría causar cobardía en la guerra. Bueno, y muchas otras normas. No levantarse con el pie izquierdo, etcétera, no remover el fuego y con la espada, cosas ahora muy impensables para nosotros, pero que siempre tenemos que ponernos en el contexto histórico y pensar que no solamente el tiempo de Pitágoras, sino conocimientos mucho más antiguos que él estarían vertidos en su doctrina. La homonía, ya hemos dicho que era la concordia colectiva que favorece un ambiente de paz y amistad, compromiso ético, la filía, la amistad, comunidad de bienes, compartir comidas, riquezas, solidaridad, participación, purificación del cuerpo, cuerpo por medio de una dieta, combatir las pasiones y deseos del cuerpo, el examen de conciencia, la audición musical interiorizada, y la sencillez y austeridad en el vestir. Los pitagóricos iban vestidos normalmente de lino blanco. Incluso el otro día encontré por internet un cuadro precioso del romanticismo, unos pitagóricos que adoraban el sol vestidos de lino blanco. Precioso. Bueno, también tomaban algo de hierba. Tomaban el quiqueón. Esta bebida del quiqueón ya era propia de los misterios de Eleusis también. Calmaba el hambre con una mezcla de semillas de opio, sésamo y corteza de estila que lavaba concienzudamente. También incluía tallos de asfódelos y hojas de malva, cebada, trigo y garbanzos. Los ingredientes eran pesados, cortados igualmente, sumergidos en miel. La miel siempre había sido un alimento milagroso, ¿eh? Las abejas eran sagradas. Esta mezcla medicinal era un vehículo para acceder al mundo ultraterreno. Si entonces se estudian las matemáticas, perfecto. La ciencia de los números, los matemáticos, la enseñanza simbólica, la filosofía del número y de la armonía, que hemos explicado antes. La primera esencia del cosmos es la naturaleza de los números, ¿eh? Y de las propiedades que se extienden a través de todas las cosas. Los números, todo está armónicamente dispuesto y convenientemente ordenado. Los matemáticos, el grupo de los elegidos. Estudio los sonidos, la acústica musical, como hemos explicado antes, y estos estudios pueden acceder a la contemplación teorética del cosmos. El voto de silencio y la ocultación de las prácticas y hallazgos científicos. La experimentación musical se llevaba a cargo mediante los intervalos, que son las distancias que existe entre un sonido y otro de la música, en el monocordio que antes explicado, la relación estricta con las raciones numéricas. Por lo tanto, es el nacimiento de la acústica musical. Contemplación del cosmos, contemplación del cosmos o teoría se convirtió en un fin en sí misma, purificación del cuerpo, paz del espíritu, dominio de las matemáticas. Es la contemplación teorética que antes he explicado. Efectos mágicos de la música. Era considerado un gran intérprete, no lo leías, tañedor de lira, hereda del orfismo, el poder sobrenatural de la música, el canto, la interpretación instrumental, que restablece la armonía del alma, regula las pasiones, gracias a la música, al atardecer, los discípulos se liberan de sus turbaciones diurnas y al despertar recuperan fuerzas y equilibrio. La audición musical los predispone a participar de la armonía. Y la inmortalidad del alma, que esto ya enlazará con el tema próximo. La creencia en el más allá y en la inmortalidad del alma es una herencia órfica del orfismo. La transmigración de las almas, esto lo veremos en el próximo. El alma recuerda. Las almas están sujetas a un ciclo de renacimientos, el cuerpo es la prisión del alma y la perfección del círculo. Quien adora el círculo no teme a la muerte. Y aquí acabo yo mi larga y perdonen exposición, y yo me gustaría, si hay preguntas o poderles, que nos queda un cuarto de hora, ¿no?, para poder responder o aclarar, o... y espero poder estar a su altura. Muchas gracias. Gracias. Yo tengo intervención, pasa que ha sido tanta información tan bien estructurada que supongo que hay un poco de... Pero... Al final hemos hecho un poco de repaso. Sí. Sobre el gallo blanco. Sí. En la antigüedad se dice que el hombre puede avanzar o retrasar el reloj, pero el gallo blanco cantará siempre a la claro. misma hora. Ya, sí, estaba. Esto es un adagio que viene desde la antigüedad, posiblemente enlazado con estas enseñanzas. Sí, sí. Sí, sí, es un saber ancestral. El gallo blanco siempre cantará. ¿Creta tiene algo que ver con Crotona? No. Crotona es una ciudad italiana que está en el sur de Italia, pero no, porque además Crotona era una fundación de la época colonial, era una fundación de los griegos. Entonces yo tenía entendido, quizás estaba equivocado, que la primera escuela que había montado Pitágoras había sido en Creta. No. La primera escuela, el intento de crear una escuela, él lo intentó en Samos. Que allí, no, pero Samos está en la costa jónica. Lo que pasa que dice la leyenda, no está probado, que él visitó Creta y que incluso fue al monte Ida, porque en el monte Ida estaban los dáctilos de Ida relacionados con el monocordio. Pero esto lo dice la leyenda, que él había visitado Creta y que allí había tomado contacto con los sacerdotes que estaban en el monte Ida y estaban en contacto con los dáctilos. Y que los dáctilos, luego, el monocordio, dáctilos quiere decir dedos, está relacionado con los dáctilos de Ida. Sí. No, lo más seguro y dentro de la lógica histórica es que él, de Samos, primero fue expulsado por el tirano, se lo sacó de encima y lo mandó a Egipto. Hizo todo ese periplo que hemos visto de Egipto, Babilonia, y volvió otra vez a Samos. Allí impartió ya su doctrina, porque había ya recogido todos esos saberes, pero que tuvo un éxito mediocre. Y al ver que su doctrina no penetraba en el mundo de los samios, es cuando él emigró al sur de Italia. Pero antes de fundar la escuela de Crotona, él visitó partes de Grecia, porque incluso dicen que fue a Delfos, al oráculo de Delfos. Visitó seguramente Esparta, porque era un hombre viajero, y visitó seguramente Creta también. Visitó. Pero Crotona es una colonia y griega, fundada por los griegos comerciales, que fundaron también Sibaris y también fundaron Siracusa, porque ellos iban fundando ciudades para estar en contacto. Has hablado de la comunidad de bienes de la escuela pitagórica. Sí. Curiosamente, a ver, esta filosofía es la que el cristianismo coge después. Sí. Para implantar las primeras comunidades de base eran comunidades prácticamente practicaban el comunismo. Sí. Además existía el amor fraterno. Nada que ver con lo que tenemos actualmente. Exacto. Curiosamente, no, es que a ver, a lo largo de los años te das cuenta que el cristianismo no ha aportado nada nuevo. Todo viene de la antigüedad. Curiosamente ese mensaje pues, se ha perdido. Pero claro, hay que tener en cuenta por qué se ha perdido. Tú has insistido mucho en los dos grupos, y sobre todo en el tema de la intelectualidad. Evidentemente, si una persona, un futuro discípulo, no desarrolla lo que es la cabeza, la mente, se está dejando llevar por lo que son las pasiones. Y las pasiones sabemos muy bien a dónde nos llevan. Sí. Y él, como gran iniciado que era, porque de hecho todas las escuelas esotéricas actuales beben de aquí. Y antiguas también. Y mucho más anteriores. Sí. Es el referente que tenemos. Sí, sí. Bueno, hay teorías que el grupo de los esenios, que también están un poco relacionados con el cristianismo, están emparentados, pues el grupo de los esenios también tienen algo de pitagórico. Y también iban de blanco. Yo son una de las cosas que también hablo un poco en mi libro, un poco. Pero conozco una persona que está especializada en los esenios y enseguida me vino a preguntar de Pitágoras. Y es un teólogo especializado en los esenios. Después también estaban aquel grupo de los terapeutas, que también cogían cosas del pitagorismo. Pero, ¿hay algún estudio así serio sobre la capacidad en aquel momento de la música como terapia, como herramienta terapéutica? Estudio serio, no. Más bien es una tradición, una leyenda. Está dentro de la tradición. Lo que sí que hay estudios serios, y es donde yo aquí piqué el anzuelo, porque yo me metí en el pitagorismo por medio de la música, porque yo en el conservatorio siempre nos habían hecho estudiar primero Pitágoras y las escalas pitagóricas y bueno, y me metí por la música, pero luego vi que era una selva, que si astronomía, que si matemáticas, aritmética, geometría y astronomía, que esto a mí en el conservatorio no me habían hablado de la música de las esferas. A mí me hablaban de la acústica pitagórica. Y me hablaban de todas las medias pitagóricas que había encontrado y de la escala pitagórica, con la coma pitagórica y todo eso. O sea que me encontré con un mundo, pero lo que pasa que para mí fue también un mundo atrayente. Fue como un poco la araña, ¿no?, que te atrapa. Y lo que sí que hay estudios, y los matemáticos, hay gente que se está muy interesada en la acústica musical de Pitágoras. Incluso hoy día hay corrientes musicales pues que están basadas en cálculos de probabilidades de esta mezcla, de mezclar música y matemáticas. En realidad la raíz de la música es matemática, ¿eh? Física, y la física tiene unas leyes matemáticas. Gracias. La numerología, sí. Sí, sí, sí. Está usted con toda la razón. Él nos legó la numerología. Lo que pasa que la numerología, como todo, tiene sus interpretaciones, sus escuelas, sus tendencias, y aquí hay muchísimas. Desde una numerología astrológica y desde la misma cábala. Pero la cábala viene... Bueno... Esto de la cábala, hay gente que dice que ya está implícita dentro de la Biblia, ¿no? otros que fue un movimiento posterior, otros que sí se formó en España. Yo en esto no me he metido en la cábala porque ya no, pero que parientes hermanos sí. Sí, la numerología viene de Pitágoras y después todos los filósofos y todo, la ciencia del número de Platón y el Timeo, pitagórico hasta la médula, porque además compró los escritos y además su amigo Arquitas se lo dijo y compró los escritos de Filolao, de esto estoy completamente segura. Era número uno. Lo que pasa que otro día yo hablaré del concepto del uno pitagórico y platónico y un poco el concepto del vacío, del no uno, que aquí esto es muy interesante también, el vacío, que el Pitágoras le aterraba el vacío, querían un mundo lleno, no querían vacíos, querían cogerse a algo tangible, fuerte. Sí. ¿No hay más preguntas? ¿No? No, yo quería hacer una pregunta, pero como que he dicho últimamente, lo explicará cuando hable del alma. Sí. Yo cuando hable de la inmortalidad del alma, lo situaremos primero, el tema de la inmortalidad, primero veremos un poco el concepto griego de alma, que difiere mucho, y después por qué el pitagorismo recogió ese concepto, recogió y adaptó en su doctrina. Porque, por ejemplo, el amor a los animales y la dieta vegetariana se explica mucho porque si tú comes animales, aquel animal puede albergar el alma de un amigo. Claro. Aquí se explicaría también la dieta vegetariana. Esto también los egipcios lo creían, ¿eh? Pues toda la actividad de los pitagóricos, que por lo visto no podían perder el tiempo, porque... No, estaba todo muy regulado. Muy disciplinado, muy regulado, y... Era su objetivo, que era vivir bien, o sea, en un nivel... No. Su objetivo era alcanzar la fusión con el cosmos. Pero en esta vida... Mientras se vivía. No. Y después el alma, el alma dejaba el cuerpo. Ya. Pero se creían también en la metempsicosis, en la reencarnación del alma, que ellos incluso daban unos periodos. Se podría ir reencarnando. Lo que no está nada claro si después accedían, parece que sí, que después accedían a una fusión con las estrellas. Parece. A mí por lo menos me gustaría saber que fuera así, pero no lo sé. No lo puedo. Lo he mirado, hay teorías que sí, que dicen que al final creían que este periplo final del alma llegaba a la fusión con las estrellas. Hablarás más adelante de cómo adoraban al sol o qué pretendían cuando adoraban. Es que el sol era el uno. Que de aquí vino después las teorías de Plotino, las emanaciones y las progresiones. El sol era el uno, pero esto era Egipto, era Amón. Claro, esto era la adoración al sol, y a la adoración al uno venía de Egipto, de los sacerdotes de Amón, que se ve que le costó mucho de entrar a las enseñanzas cuando Pitágoras fue a Egipto. Pues sí, esto lo iremos viendo. Por esto que esta, por favor, si pueden guardar este cuestionario que les he dado, todas estas preguntas, porque todo esto será como cíclico, hará ciclo, que se irá apareciendo, reapareciendo, se irá confirmando, pero centrado en un tema que he procurado que respondiera a la estructura de las cuatro disciplinas. Y así parece que no nos perdemos tanto. Viajes, la doctrina, el orfismo, irá reapareciendo el orfismo, la inmortalidad, la transmigración del alma, la fuerza sobrenatural de la música, la homonía, todo esto, la purificación, el silencio era muy importante, silencio dentro para escuchar y silencio fuera para callar y no divulgar doctrinas, ¿eh? El silencio y el secretismo van juntos. Los matemáticos irán saliendo, de los acusmáticos ya no hablaré tanto, porque como nos fijaremos en el desarrollo de las ciencias, los acusmáticos, ahí, sí, exacto, los acusmáticos ya quedarán más al margen. Los que serán importantes serán los matemáticos. La filosofía del número, esto espero que le sirva para toda la numerología. Esto, yo voy dando los números, cada número, el simbolismo que tiene, la energía de cada número, el concepto de armonía y la contemplación teórica, que hoy he intentado darla bastante porque es un concepto difícil y como lo iremos repitiendo, lo iremos enmarcando dentro de su contexto, porque saldrá en la música, la contemplación teórica saldrá en la música, saldrá en un número, en las matemáticas, y saldrá en la música de las esferas, al final. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Gracias. Muchísimas gracias, antes que nada, gracias a todos, a las 8:30. Solamente quería decir una cosa, porque ha venido a colación, es que la sociedad teosófica tiene diferentes escuelas en zonas del mundo. Y en California, la escuela más importante, que ha sido de las más conocidas, se llama Crotona. Sí. Crotona, ah. Esta es la escuela de no la sociedad teosófica, se llama Crotona. Crotona. Pues sabían perfectamente que era la primera escuela que hizo. La primera escuela que hizo Pitágoras. Digo porque es que es un saber que está latente en toda la historia de la humanidad. Sí. O sea que muchísimas gracias. Lo que sí que os diría es que vayamos intentando profundizar un poco, porque así a la siguiente sesión podemos hacer algunas preguntas ya. Exacto. Con estas habrán visto que aquí en cada ya he hecho unos espacios, porque en su casa, si las dudas que tengan, y el próximo día podemos abrir antes de empezar un poco las dudas que hoy se han podido plantear. El libro, yo espero tener toda la salud del mundo, que tampoco voy demasiado sobrada, y después las circunstancias, pero el libro en realidad lo tengo todo estructurado, los capítulos y todo, y lo que falta ahora es no darle forma, pero sí, no sé, si hay alguna cosa, más lecturas o... Sí, a veces hay algún capítulo que dices, mira, aquí esto me sugiere tal cosa. Pues. ¿Esto libro que tienes aquí me han apuntado que dónde se puede conseguir? ¿En Cataluña? ¿En Casa del Libro? ¿Quién? Los libros que tiene ahí de Hámblico. Esto lo encontrarán en todas partes. Sí, en la Casa del Libro seguro. Y si van a Bacus, a Bacus tienen pequeño, sí. Este de los versos áureos está en una edición pequeña, de no de bolsillo, sino de esos, ¿sabes? Tan pequeñito. Las traducciones son bastante... Sí, está bien y está bien explicado. Está muy bien estructurado. Todos los versos, que es tal el pensamiento de ellos, tal como practicaban la amistad, tal como practicaban la comunidad de bienes, todo lo que estoy hablando. Gracias.